quedarse. Capital 91.3. Nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bonaerenser. Hoy, horario nuevo, las 13, vamos a estar desde ahora y hasta las 15 con toda la información de la provincia de Buenos Aires por Radio Capital 91.3. Con la participación, con la vuelta, con el regreso estelar de Ricardo Carosino, mi compañero de equipo después de, no sé si se tomó el fin de semana, ahora nos va a contar, pero la vuelta de Ricardo Carosino. Como siempre, agradeciendo a nuestro operador, a Walter González, a nuestro columnista de deportes y community manager, hombre de las redes, Marcos Cunto, y bueno, al jefe, al dueño de la pelota, a Alejandro Cooper. Día de mucha información, semana de mucha información, la campaña electoral con vista a las elecciones generales de noviembre se está poniendo caliente, cada vez más caliente, y comienzan a suceder distintos hechos, tanto a nivel nacional como provincial, que vamos a reflejar en esta edición de Bonaerenser, desde las 13, desde ahora, hasta las 15. También vamos a estar el jueves de 13 a 15, con un nuevo horario, intentando reflejar toda la información de la provincia de Buenos Aires. Como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, desde Adolfo Alsina hasta Zárate, pasando por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. En este momento una temperatura de 21 grados y 2 décimas, casi 22 grados, día bastante caluroso, con mucha humedad, nublado, de rato sale el sol, después de un fin de semana gris, triste en cuanto a lo que fue el clima, estuvo nublado el domingo, ayer lunes, con alguna llovizna, hoy sigue igual, pero un fin de semana extra large, con mucha actividad en los centros recreativos, un boom la costa atlántica en cuanto a capacidad, en cuanto a la cantidad de gente que viajó a disfrutar del fin de semana largo. Según las estimaciones del gobierno nacional, se movió a lo largo del país cerca de 4 millones y medio de personas, así que fue un fin de semana extra large y super cargado de actividades en los distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de comenzar con el programa, saludo a mi compañero de equipo, a Ricardo Carosino. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Vega, ¿cómo le va? Saludo a todos los oyentes. ¿Vino con pilas recargada? ¿Cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana, lindo, lindo. ¿Qué le pasó el jueves? El jueves me agarró un piquete. ¿En su casa o en...? No, en el acceso este. Ah, quizá no lo dejaron salir y vio que a veces nos piquetean en casa y no podemos salir. No, yo esos piquetes los atravieso. Ah, bueno. Sí, no. Nos salta. Sí. Nos paso por abajo, ¿no? Estuvo complicado el jueves. Vamos a hablar de esto. Porque a raíz de los piquetes y los cortes del jueves, aparentemente fue una suerte de mensaje para el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy nuevos piquetes. Hoy por lo menos lo vi a Castells. Exacto, después de mucho tiempo ahí frente a Desarrollo Social. Volvió al ruedo. Sí. Aumenta la tensión, en esto se lo reconozco a usted. Usted fue uno de los que anticipó antes de las PASO, cuando comenzamos con el programa, ya por septiembre, por agosto, en los primeros días, a mitad de agosto, usted ya anticipaba que iba a haber un recrudecimiento de la protesta social, que los movimientos sociales estaban descontentos con el gobierno, antes del resultado de las PASO. No es el primer resultado de las PASO, sino que antes usted anticipaba, y bueno, se está cumpliendo lamentablemente esta suma, aumento de protestas, cortes de calles, Capital Federal, en distintos puntos del país, pero sobre todo en el centro del país, en la Capital Federal, muchos cortes que perjudican a todos, porque muchos de los que viajamos desde La Plata o desde zona sur, zona oeste, como le pasó usted el jueves en carne propia, comienzan a sufrir los efectos de este tipo de protestas. Exactamente. Lo habíamos adelantado. ¿Vos sabés que cuando lo adelantamos antes de las elecciones, si bien teníamos la información concreta de que iba a empezar la conflictividad social, Lo que yo no tenía, y eso lo confirmé ahora, hace muy poco, es que hay un plan de lucha. Hasta ese momento no había un plan de lucha. Era simplemente una suerte de recrudecimiento de la bronca, salgamos a las calles, ¿sí? Un poco también comandado por Grabois desde ese lugar. Pero ahora hay un plan de lucha. Este es un plan de lucha que se va a ejecutar en las calles. No tiene que ver exclusivamente con pedimos tanto a ver si nos dan tanto. La información que estamos manejando en este momento es que es un plan de lucha que va que trasciende la negociación con el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a desarrollar ese tema. Vamos a desarrollar también, vinculado a esto, obviamente, la pobreza. Surgió, la pucha, sí. Se realizó un informe de la Universidad Católica Argentina, la UCA, como hace habitualmente sus informes sobre pobreza y sobre la situación económica de los sectores más vulnerables, hizo uno puntual sobre un distrito Correcto. De la provincia de Buenos Aires con números que son alarmantes. El distrito sí. es Lanús sí. y hay números que son alarmantes. Vamos a estar desarrollando también ese tema. Vamos a desarrollar el tema de la vacunación en menores, ¿sí? A ver qué pasa, si hay que vacunar a los chicos, si no hay que vacunar, si hay que esperar, si no pasa nada, cuál es la postura del gobierno, cuál es la postura de los oficialistas. Hay mucha controversia respecto a algunas medidas del gobierno. Una de las medidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto de subsidiar parte de los viajes de egresado. Qué escándalo, armaron por eso. Pero qué es terrible. Qué lío que se armó. Estuve leyendo, te adelanto así cortito, declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Celebró la medida. ¿Qué pasa? Celebró la medida. Los gremios gastronómicos celebran la medida. Las empresas de transporte celebran la medida. Los chicos. Bueno, obvio, pero quiero decir, no es solamente una ayuda a chicos que no pueden pagarse el viaje. Es una ayuda a todo un sector que interviene y trabaja en los viajes de egresados. Bueno, el fin de semana, también lo decíamos en la apertura, fin de semana XXL extra largo, dice el Gobierno Nacional ya que los números de personas que se movieron fue cerca de 4 millones y medio de personas, generando una reactivación en un sector que venía súper golpeado, más de un año y medio. Dicen que, lo que informó el Gobierno fue que fue el mejor octubre de los últimos 10 años en cuanto a al turismo, ¿sí? Que nunca un fin de semana de octubre había tenido tanta cantidad de movimiento turístico. Bueno, mitad por esto de la pandemia, de tanto tiempo cerrado, y mitad sí. por estas lo del previaje, las políticas Exactamente. Que está llevando el gobierno adelante. Dieron resultado, ¿eh? Se usó mucho sí. el previaje. Y dicen que está bueno, yo no lo sé, pero dicen que funciona. Funciona. Funciona. 17 de octubre, en las puertas, ¿no? Falta pocos días. Vamos a tener. Usted me dijo que el acto iba a ser. El otro día me anticipó que iba a ser organizado por el Movimiento Evita. Escúchame esto. Y Movimiento Social. Y la CGT. Y la CGT. Parece que ese acto va a estar. Parece. Todavía no está confirmado. Hoy, en este momento, dentro de un ratito nada más, empieza una reunión en la sede nacional del PJ. En un ratito. En 2 horas. Y van a tratar el tema. La CGT tiene ganas de hacerlo aparte, el 18 de octubre. Podría ser en el Mercado Central, junto con el Movimiento Evita. ¡Ay, el Movimiento Evita! ¡El Movimiento Evita! ¡Mamita! ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viaja Zabaleta a Córdoba, el jueves. Ah. Va a reunirse con todos los intendentes de la provincia y con movimientos sociales de la provincia. El único movimiento social que no se va a reunir en Córdoba con Zabaleta, ¿sabe cuál es? No. El Evita. Bueno. Hoy, 12 de octubre, también recordemos que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que cambió en 2010, antes era el Día de la Raza. ¿Se acuerda que cuando íbamos al colegio festejábamos sí. el Día de la Raza? No, porque nos descubrieron. El Día del Descubrimiento de América. Celebramos que nos descubrieron. Estábamos ocultos. Y muchos temas más. 3 y 21, ya seguimos con Bonaerenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Carosino, hablábamos recién de los movimientos sociales. Me comentabas que que se venía una embestida. Bueno, en este contexto... También se viene una reunión, ¿eh? También se viene una reunión. En este contexto cada vez tiene más importancia el Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los actores principales en la negociación con este sector. Y por ese motivo estamos en comunicación con Diego Perella, que es jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué tal, Diego? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Diego? Bueno. ¿Aló? ¿Está al aire? ¿Aló, aló? Hola. Hola, ahí hola. Está, ¿sí? Ahí está. Hola. Ahí está, Diego, ¿nos escuchás? Sí. Sí, perfecto, los estaba saludando, por eso pregunté si me escuchaban. Ahora te escuchamos perfecto, Diego. Bueno, nuevamente Juan, bueno, y Ricardo, te saludamos aquí en la mesa. Decíamos recién al comienzo del programa de Bonanenser que se viene o que ya se está sintiendo un recrudecimiento de la protesta de los movimientos sociales. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta actividad de los movimientos sociales después de un tiempo donde no se veía tanta? Y me parece que puede ser tranquilamente el clima electoral de algunos sectores específicamente. Nosotros la tarea que tenemos es trabajar todos los días para articular con ellos, y algo que dice el ministro del primer día de la gestión y que estamos trabajando y focalizado en eso es transformar los planes sociales en fuente de trabajo genuina. La verdad que nos estamos dedicando todos los días a eso. No queremos analizar la realidad, sino queremos transformarla. Parece quizás fácil decirlo, es un trabajo, una tarea ardua, y en un momento en que la Argentina, después de esta pandemia, estamos saliendo y que todos los argentinos la pasaron muy mal, ¿no? Pero me parece que en poquito tiempo vamos a ver un camino de crecimiento y que estas palabras sean más una realidad que solo una frase hecha. De hecho, hace poquito el ministro con el presidente en la zona del norte anunciaron el plan, el seguir el salario complementario del plan con la zafra, con la gente que produce arándanos, la pera en el sur. Tenemos que trabajar todos los días. El convenio con la UO, que era que se firmó hace 10 días, no recuerdo bien con precisión, sí. Con gastronómicos próximamente que se van a firmar también. Estamos trabajando todos los días para hacer realidad eso de transformar el plan social en trabajo genuino. Y es, digo, obviamente que es posible, digo, pero ¿qué se necesita para que esto se pueda hacer en el corto o mediano plazo? Digo, porque es una idea que viene hace tiempo, no es nueva, y nunca se puede terminar de concretar. ¿Por qué no se termina de concretar? ¿Qué falta? Juan, dos cositas muy muy cortitas, sí. Y sin hacer cargo y muy rápido al pasar. 100.000 millones de deuda nos dejaron hace 2 años la gestión anterior. A los 3 meses de asumir el gobierno del presidente, una pandemia, eso es lo que pasó. Ahora, eso no es una excusa. Nosotros estamos trabajando todos los días y a la gente le tenemos que decir que estamos trabajando, que vamos a salir y que es de a poco. No se va a producir de un día para el otro, pero lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y va a llegar en poquito tiempo. Recién estamos saliendo de la pandemia, parece el final de un camino negro, feo, que todos ustedes también la tuvieron que pasar y la pasaron mal. El año pasado la vida tuya, de tu compañero, de la muchachada que trabaja ahí, no era la misma de que antes del 2019. Y no va a ser la misma de ahora en adelante, gracias a Dios. Si no hay comprensión de eso, es muy difícil analizar la realidad. Sí. En ese contexto estamos y de a poquito vamos a salir, ¿eh? Hay indicadores que ya dan a la economía creciendo, sectores recuperándose, y lo estamos viendo semana tras semana. En poquito tiempo lo vamos a ver y es un camino que tenemos que recorrer juntos y también escuchando a los que la están pasando mal, porque si no seríamos ajenos a ese difícil momento que están pasando muchos. Ese es nuestro trabajo y a esto estamos abocados y nos convoca el ministro todos los días. Diego, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Bien. ¿Están los recursos económicos para, en el mediano plazo, como vos decís, salir adelante? A mí me parece, por supuesto, sin porque citás la deuda, preciso, que es real, la deuda, obviamente, y entiendo, bueno, en estos momentos va a haber una reunión con el FMI y va a ir Mansur también a hablar con Estados Unidos, digo, en ese contexto. ¿Están los recursos? Sí, en esa transición, mira, vos imaginate que el primer programa que es anclaje del presidente en el 2020 es la tarjeta alimentaria y el programa Argentina contra el hambre. cómo veníamos, porque si no, no tomamos dimensión. Pero eso, segundo, después quiero hablar para adelante y de futuro. Era el plan de Argentina contra el hambre. En el 2020 estábamos lanzando el plan de Argentina contra el hambre. Después vino la pandemia. Ahora, si no se acomoda la macro, que se está acomodando, si no tenemos crecimiento, crecimiento que está pasando, si no crece la industria, la pequeña y mediana empresa, si no incentivamos a todo eso, seguramente iba a ser mucho más difícil que pase. Pero está pasando, lo pudimos sortear con el esfuerzo de todos los argentinos. Yo tampoco quiero dejar de decir eso. Esto es un esfuerzo no de un gobierno, ¿eh? Sí, es de la sociedad toda, que la acaparó. Pues, hay un reconocimiento de parte nuestra muy grande a la sociedad argentina, a todos, a todos. Y creo que en un tiempito más, entre todos, vamos a estar saliendo. Por supuesto que fue difícil, por supuesto que va a ser difícil, por supuesto que no es una tarea sencilla, pero nosotros tenemos que estar focalizados y enfocados todos los días a desarrollar esa tarea, y que también aquellos que más necesitan tengan el brazo del Estado. Y me parece que en estos 2 años dificilísimos, el Estado estuvo acompañando, abrazando, a la par del otro. Creo que la tarea que viene es de crecer, de transformar estos planes sociales en trabajo genuino, en construir oportunidades, expectativas, y me parece que en el mediano plazo sí vamos a salir. Yo estoy muy... soy muy muy optimista por lo que viene, muy optimista. ¿Cuál es tu percepción, tu olfato, tu análisis de cuándo podría empezar a ponerse en marcha, digamos, la creación de lo que se dice 1 millón de puestos de trabajo? Digo que hay un plan entre Catopodis y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Para llevar a pymes barriales, cooperativas. Sí, a mí me parece que varios anuncios que se van a producir en los próximos días de distintas construcciones, de obras grandes entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo, y te diría más, y lo vamos a ver en las próximas 2 semanas, ¿no? En 8 meses va a haber anuncios que tengan que ver con la reconstrucción del trabajo, con la participación del cooperativismo, con la inclusión de estos planes en la obra pública, pero me parece que los ministros, cuando ellos lo determinen y en prontito tiempo lo van a anunciar, y me parece que va a ser una muy buena noticia de cara al próximo futuro. El futuro no son en 5 años, ¿eh? El futuro es ahora. Digo, para que no quede tampoco mis palabras en el vacío, es prontito, está pasando todos los días. Te digo que está pasando todos los días. Todavía no se construye esta buena palabra que dijiste vos, la percepción. Venimos de tan atrás, venimos de tanto cansancio, agobia, angustia, que es muy difícil recuperar el ánimo, la autoestima, el orgullo. Lo tenemos que recuperar, y nosotros tenemos que ser predicadores de eso, y tenemos que generarle a nuestra sociedad la expectativa y que esto está cambiando, y está cambiando en este preciso momento, pero se va a sentir en muy poquito tiempo. ¿Les molesta las críticas del Frente Piquetero? Por lo menos dicen que no hay respuestas urgentes. Lo dijo Bibiloni. ¿Les molesta eso? No, para nada. Es un actor social y como tal puede tener su opinión. Lo que sí creo siempre que las opiniones de parte nuestra, de parte de otro, de otros, tienen que ser con mucho respeto de cara a la sociedad y planteando alternativas. Me parece eso nada más. No nos molestan las críticas. Nosotros estamos acostumbrados a construir también desde ese lugar. Escuchamos, tenemos la cabeza bien abierta, los oídos para escuchar, y también no nos pones colorados si en algún momento podemos tener algún error, modificarlo. Me parece que eso es lo que pide la sociedad, dirigentes y funcionarios mucho más llano, mucho más que contacte más con ese... Con la gente, y me parece que es nuestra responsabilidad dar testimonio de ello. Tanto el ministro como yo, y hablaste del ministro de Obras Públicas también, nosotros nos levantamos muy temprano, terminamos muy tarde, y cuando terminamos en la función pública vamos a militar, y los sábados y domingos seguimos trabajando. Somos militantes y personas muy muy comunes, muy comunes, y queremos no perder nunca eso de vista, y me parece que las críticas muchas veces construyen, y hay que estar atento a escuchar. Me parece que hace muy bien escuchar. ¿Es importante o no ganar las elecciones? Digo, porque Juan Zabaleta en algún momento llegó a decir es más importante el plan de desarrollo más allá de las elecciones. Digo, pero ¿cuál es la importancia o no entonces de noviembre, del 14 de noviembre? Dos cosas. Dale. Primero, porque el ministro no nos convoca a trabajar todos los días sin estar pensando en una elección. Está bien. Por supuesto que es importante ganar la elección y la tenemos que ganar, pero nosotros estamos abocados a venir muy temprano y a terminar muy tarde por la tarea que el presidente nos encomendó. Estamos enfocados en la gestión para nuestros vecinos y vecinas de toda la Argentina. Ahora, no obstante, eso también somos militantes políticos. Y vuelvo a lo que te decía hace un rato, y la segunda, estamos en la calle trabajando, militando, escuchando, construyendo y queriendo contarle a la ciudadanía qué es lo que hicimos y lo que vamos a hacer, porque muchas veces no hay nada como el mano a mano, no hay nada como el cuerpo a cuerpo, no hay mejor intérprete que el vecino de lo que uno dice, y me parece que eso lo tenemos que contar todos los días. Sí, tenemos que ganar las elecciones porque hay otro modelo que es muy distinto al nuestro, yo soy muy respetuoso de eso, y es el modelo que nos dejó con 100.000 millones de dólares en deuda pública que van a pagar mis hijas y los hijos de mis hijos. Así que me parece que nosotros expresamos otra cosa y hay que contarlo y decirlo con mucho respeto. Somos otra cosa, estamos parados en vereda distinta. Nosotros queremos una Argentina productiva, una Argentina con consumo interno, una Argentina con ascenso social, una Argentina con escuela pública, igualitaria y de calidad. Y en el marco de después de la pandemia, con el brazo del Estado, acompañar a todos aquellos que la han pasado mal, que han sido la mayoría del pueblo argentino. Pero no obstante, todo eso sirve para generar bases y condiciones para que nosotros, después del 14 de noviembre, cuando ganemos las elecciones, podamos sí hacer todo aquello que no pudimos hacer por la pandemia. Hay muchas promesas que la va a cumplir el gobierno del presidente Alberto Fernández. Diego, sos un hombre de la primera sección electoral, una sí. sección donde en esta elección en el Frente de Todos no le fue bien. ¿Cómo es? ¿Es un electorado muy difícil la primera? Digo, creo ganó, perdió hasta Ituzaingó, digo, en Morón, ¿viste? Son distritos que se venía ganando. No pudimos contactar bien, no pudimos transmitirle bien al electorado lo que hicimos, lo que queremos hacer. Tenemos que redoblar el esfuerzo, volver a contactar a aquellos sectores que siempre hemos sabido representar. Nuevamente la pandemia trajo mucho cansancio, enojo, bronca, hastío, angustia. Te puedo decir 150 sinónimos. Tenemos que ir a hablar con esa gente nuevamente, tenemos que ir a persuadir, tenemos que ir a convencer. Es un trabajo muy militante, de mucho cuerpo y de mucha escucha. Y en todo aquello que nos faltó, tenemos que corregirlo. Es la única manera, es de cara a la gente que se cambia esto. No hay ninguna jugada mágica, no hay un gol que vaya a cambiar la realidad. Estos son todos los días esfuerzo, trabajo, promesas que tenemos que cumplir con la mayor celeridad ahora que estamos saliendo del proceso pandemia. Me parece que eso es lo que va a marcar el anclaje y el andamiaje para poder encarar los próximos 2 años de gobierno al presidente y al gobernador y a todos los intendentes. Pereya, te agradecemos mucho por esta comunicación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, muy gentiles. Un abrazo. Pasó Diego Pereya, jefe de Gabinete de Desarrollo Social de La Nación, por el aire de Bonaerenser. 1:00 p.m, estaba con el horario viejo, 1:00 p.m, 35 minutos, ya seguimos con más Bonaerenser. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. 913.com.ar. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Una del mediodía, 40 minutos, seguimos al aire de Bonaerense. Le recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, buscándonos como arroba Bonaerense en Twitter y en Instagram, y en Facebook como Bonaerense. Ahí está la información, están las entrevistas, están los audios de las notas que hacemos en el programa, pero también está toda la información de la provincia que vamos recolectando y subiendo a nuestro portal web, que es bonaerense.com. Y una noticia de último momento que circuló, que dio a conocer el gobierno en las últimas horas, es la evaluación de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Aquellos que tienen dos vacunas deberían, si se confirma esta decisión del gobierno, aplicarse una tercera. ¿Usted ya tiene las dos, Carosino, las dos dosis? Yo tengo las dos dosis, sí. Yo tengo una recién, así que si ya se está hablando de la tercera, imagínese lo tranquilo que me pone la necesidad de una tercera dosis cuando solamente tengo la primera. Igual ya tengo turno para el fin de semana. Ah, para la segunda. Pero no somos pocos los que tenemos una dosis. Yo ya tengo mi carné de dos dosis. Bueno, si se cumple lo de la necesidad de una tercera dosis, usted tendría que ir renovando el carné, ya como registro tendría que ir a hacer para tener una nueva dosis. Y hay que hacerla, la damos, ¿cuál es el problema? Los primeros en recibirla serían aquellos que en febrero, es decir, ahora, en 5 meses, cumplen con un año de la aplicación de la segunda vacuna. ¿Sí? Es decir, que si usted se aplicó la vacuna antes de febrero, ya en febrero próximo debería aplicarse la tercera dosis. La segunda dosis me la di en julio. El 26 de julio. Entonces esté tranquilo por ahora. Ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que el gobierno analiza aplicar una tercera dosis, que no será en función de comorbilidades, sino a partir de 12 meses de la segunda. Es decir, que aquellos que en febrero de este año ya hayan completado el esquema de vacunación, deberían vacunarse nuevamente. Esto es lo que hablamos hace unos programas atrás con los especialistas de salud. No termina más, ¿no? No termina. No, hay para un rato. Y ayer, mire usted cómo... Incluso, perdóname, esto tiene que ver no solo con Argentina. Sí, con el mundo. Bueno, en el mundo ya se está aplicando la tercera dosis en algunos países. Hay países que sí. Ya se está aplicando. Uh-huh. Sobre todo a mayores y a personas con enfermedades. Pero bueno, acá de lo que se está hablando es que también personas sin problemas de salud o sin patologías previas deberían aplicarse después de un año. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué, la vacuna deja de tener efecto en algún momento? ¿O es que después de un año ya están generados los anticuerpos y ya se puede aplicar una tercera dosis que sería definitiva? El tema también es que siguen surgiendo nuevas cepas. Se van conociendo nuevas variantes del virus. Exactamente. Y los países... El Delta fue un caso. Nosotros pensamos que lo íbamos a sufrir aquí. Afortunadamente no. Pero, como dicen los especialistas, no cantemos victoria. No. Te decía, tiene que ver con la también... la apertura de las restricciones en todo el mundo y la apertura de las fronteras. En cuanto vuelva a un turismo normal, entre comillas, se puede correr el riesgo de que se filtre cualquier cepa. Sí, que surja otra cepa nueva. La Delta no se conocía en plena pandemia de coronavirus, del virus inicial, no se conocía la Delta y después explotó la Delta en Europa. Afortunadamente aquí se tomaron al parecer los recaudos pertinentes y no llegó, pero estamos... Sobre todo que la gente no se relaje, ¿no? Y esto le quería decir. El fin de semana largo, vacacional, que la gente fue... Va a ser una prueba importante dentro de un par de semanas para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si aumentan o no los casos? Porque además coincide con la vuelta, entre otras cosas, a los espectáculos deportivos y a muchas de las actividades que se liberaron a comienzos de octubre. Estamos recién a 12 de octubre. Pasaron apenas 12 días, ¿no? Pasaron dos semanas todavía de la apertura. La gente de a poquito empezó a salir, empezó a librarse, pero también en algunos casos a flexibilizar sus cuidados, no digo que todos, pero mucha gente ya se flexibilizó en sus cuidados, en las atenciones, en el alcohol, en el barbijo. Veremos qué pasa en algunas semanas. Esperemos que nada, ojalá que nada, la idea. Pero hay que estar atentos a ver qué pasa en un par de semanas. Pregunto, ¿no? Me lo tiro así como pregunta. El gobierno hoy, ante un crecimiento de los casos hipotético, esperemos que no pase, ¿tendrá el caudal y el poder político para volver a tomar medidas? ¿Restrictivas? Sí. ¿Cuarentena? Saquemos la cuarentena. Volver a cierto tipo de controles. No cuarentena, sacar la cuarentena. Sacamos la cuarentena. Sacar la cuarentena. Me refiero a ciertos, a volver a protocolos. Porque la cuarentena, además, más allá del sesgo ideológico, digo, ya está comprobado a nivel mundial que ya está, ya pasó, que no se puede volver. Que bien, no tiene ningún perfecto éxito. Digo, tenemos conciencia de que por ahí se puede volver a tomar protocolos, qué sé yo, no sé, parar el fútbol, parar los boliches. Y no. No. Menos en vacaciones, ahora que se viene vacaciones, que se viene. Bien, entonces, ¿qué hacemos si crecen los casos? Se supone que con el clima, ahora el clima primavera y verano, como sucedió el año anterior, hay una disminución de la curva. El dato positivo es que nosotros en invierno, o en la salida del invierno, que fueron los últimos meses, comenzamos con la disminución, con es la verdad, caída sí, de la curva. Tal cual. Con lo cual ahora se supone que en verano debería haber menos, si tenemos en cuenta lo que pasó el año pasado y lo que sucedió en el resto de los países del mundo. Ahora, lo que usted dice es verdad. Yo no me imagino en marzo del año que viene o en mayo al gobierno diciendo suspendamos las clases presenciales por una semana. Por una semana. Por una semana. No me lo imagino tomando... Yo tampoco. Con la autoridad para... La autoridad la tiene. Yo no veo a la gente, al grueso de la sociedad, aceptándolo de manera como lo aceptó en su momento. Pero por eso te digo, entonces la autoridad está un poco mermada si la gente no sigue... La no digo orden, sugerencia del gobierno. Sí, sin duda. Porque orden no va a dar, no va a bajar un estado de sitio ni ninguna cosa rara. Van a ser sugerencias, van a decir, sugerimos, o cerramos otra vez los boliches, paramos con los viajes. Ojo. Pero hoy hablaba. No descartemos pensar ese tipo de escenario. Ojalá no pase. Hoy hablaba con un analista político, con un colega que es analista político, que le gusta estudiar la realidad política, y me decía, mirá que lo que está pasando en este momento, hablando siempre de la clase política, no a nivel nacional, lo que es la economía y demás, sino solamente la política. Mirá que la política está haciendo la plancha hoy, me dijo. El oficialismo está haciendo campaña, aquellos que tienen alguna injerencia o que tienen alguna responsabilidad con el gobierno están haciendo campaña, pero hay muchos sectores que no están haciendo campaña, mucho peronismo que quedó afuera, que fue expulsado del Frente de Todos, que no está haciendo campaña, y después de las elecciones, que esta persona me decía no va a ser buena de gobierno, no va a dar vuelta a la elección, yo no aseguraría eso, tengo mis dudas, tengo mi reparo, esta persona me decía el oficialismo no va a dar vuelta a la elección, sino que la oposición va a crecer, si tenemos en cuenta lo que pasó en elecciones anteriores. Sí, no lo sé. Yo tampoco. No me atrevería a hacer esa lectura. Le digo la línea argumentativa para llegar a la conclusión. Ah, dale. Me decía esto, me decía, teniendo en cuenta este razonamiento, me decía, después de las elecciones, el gobierno va a perder aún más legitimidad para tomar decisiones. Digo, vinculándolo con lo que me decía usted. Si pierde las elecciones... Bueno, esta persona, por contar que las va a perder, yo no creo que esté asegurada, me decía, el gobierno no va a dar vuelta a la elección, y la legitimidad que va a tener después las elecciones va a ser, no la de la sociedad, porque la sociedad ya está, me decía, el pacto social con la sociedad ya está roto y lo demostró las PASO, sí, en las cuales eligió a lo que no había elegido hace 2 años, es decir, volvió a votar a lo que no votó hace 2 años, que el macrismo junto por el cambio, el macrismo sin Macri o con Macri escondido. Sí. Me decía, el pacto, el vínculo, el lazo con la sociedad ya se cortó, ahora lo que se viene es la ruptura con el lazo interno, es decir, hacia adentro. Lo que se viene, lamentablemente, me decía, es una fractura hacia adentro del gobierno. Es decir, que cada actor va a comenzar a hacer lo que le convenga políticamente, y me decía, signos de esto son los funcionarios que se eligieron. Por ejemplo, a nivel provincial, la llegada de los intendentes de Martín Zarralde. Me decía, ¿vos pensás que Martín Zarralde llegó solamente para dar vuelta a la elección? ¿Vos pensás que él se expone a cumplir un rol protagónico en un gobierno, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pensando que va a dar vuelta a la elección? Obviamente está trabajando para eso, me dice, pero él sabe que hay muchas posibilidades que no hay. ¿Qué pensás, que llegó solamente para poner la cara a la derrota? No. Bueno, habrá que ver, son análisis. No, como mirá, estos análisis, a ver, hay muchos. Si la elección se pierde feo, 6 puntos, 10 puntos, son 10 puntos, olvídate, se rompe todo. 5 puntos, nos sentamos a dialogar. Si se pierde por un punto, sigue todo igual. Yo dudo que se rompa el acuerdo. Para que se rompa el acuerdo, según lo que a mí me dijeron, para que se llegue a esa instancia, entre el albertismo, el Frente Renovador, la CGT, el kirchnerismo, los movimientos sociales, ¿sí?, todos los polos de poder que están integran el Frente de Todos, para que se rompa esa hegemonía interna, la derrota tiene que ser fulera. ¿Similar a las PASO? Un poco más, te diría. 10 puntos. ¿Te parece? Es lo que me dijeron a mí. Yo no digo, no. Yo, es la información que a mí me pasaron. Para que eso pase. Hay que ver cómo queda conformada la Cámara. También tiene mucho que ver, las dos, ambas cámaras. Yo todavía no me aventuraría a nada. E insisto, tampoco me aventuro a decir que el gobierno pierde las elecciones. Yo no me atrevería, ¿eh? No, yo tampoco. Ojo. No, porque el electorado... Las puede dar vuelta. Sí, sí. Ojo, sí. Las puede dar vuelta. No leamos solamente... No veamos las sí. PASO solamente un componente de bronca. No. Puede ser un componente de un mensaje. Che, te mando un mensaje. No sea gil, boludo. Hacé algo, dale. Y ten en cuenta lo siguiente. Nadie esperaba que el oficialismo pierda las elecciones en las PASO. Exacto. La percepción era que las ganaba. Exactamente. La percepción hoy es la contraria. La percepción es que las pierde. Exacto. Y así como esa percepción fue errónea en septiembre, puede ser errónea. Me parece que la gente, de verdad, vota. Porque cuando hablamos de la gente, hablamos de todos. ¿No? A veces la micropolítica nos hace ver o pensar solamente lo que pasa en la roca y en lo que dice uno, que pasa. En definitiva, la que elige es la gente y la que da los mensajes son la gente. Le dio un mensaje al gobierno, claramente le dio un mensaje en las urnas, en las elecciones. Quizás hasta ahora también le dio un mensaje diciendo, bueno, es por acá. O quizás le dio un mensaje a la oposición diciéndole, che, ustedes se agrandaron y pensaron que ya ganaron. No, mirá que te votamos porque pensamos que iban a hacer esto y no lo están haciendo tampoco. Entonces volvemos. Hay que ver. Y otra cosita, Juan. Yo insisto con que un problema importante es la inflación. Pero, ojo, que hay que también hay soluciones políticas, no solo económicas, y que no se llevaron a cabo antes de las PASO. Faltó política, no solamente plata. La CGT admitió que no estuvo involucrada de lleno. Che, por ejemplo. Y política es lo que hace Aníbal. Nosotros decíamos acá y lo dicen todos los especialistas. Falta alguien que salga a hablar, que cambie el eje del discurso. No, yo hablo de otra cosa. Cuando digo falta política, me refiero que falta política y presencia de los dirigentes allá abajo. Bueno, porque eso no está todavía. En el barro, eso, flaco. Anda ahí. Todavía no está eso. Faltó política ahí. ¿Y ya está ahora? Todavía no. Falta. Recién están empezando a golpear alguna puerta y a pisar algún barro. Falta, ojo. Lo digo ahora. Después no digan que lo digo el día del lunes. Bueno, muchos dicen acá que es por la pandemia. Muchos le echan la culpa. Hablamos con un sinfín de dirigentes del Frente Todo, del oficialismo, que dicen que eso no se está dando porque la pandemia no lo permitió, la cuarentena. Parece que eso solo no es. No, no, yo no lo creo eso. No pudimos hacer campaña, no pudimos estar cerca de la gente. No. Nos perdimos el termómetro social porque no pudimos hacer. Están... No, te pones un barbijo y tocas una puerta. ¿Cómo le va, doña? ¿Cómo anda todo? ¿Le va mal en la vida? ¿Qué necesita, doña? ¿Qué hacemos? Y eso es mentira, te pones el barbijo y ya porque está. Porque también están haciendo campaña. Se hizo campaña casi normal. Exacto. ¿Hace cuánto que se rompió la cuarentena? No hubo actos políticos. Faltó por ahí toda la presencia peronista en las calles. Lo admito. Pero insisto, yo cuando hablo de hacer política para una elección, hablo de bajar al barro. No estoy hablando de la política comunicacional, ni estoy hablando de la política económica. Las tres instancias son importantes, van de la mano. Si yo ayudo a una persona en un barrio y la inflación al otro mes le comió la ayuda, no sirvió. Y si encima no sé comunicar la ayuda y no sé comunicar el problema de la inflación, tengo un tercer problema que me tira todo abajo. Las tres instancias van de la mano. Política social, pero política social de barrio. Ayuda económica, sobre todo desde el tema de la inflación. La inflación genera mucha bronca en un país con una memoria inflacionaria importante. Argentina ha vivido instancias de hiperinflación y eso queda en la memoria del colectivo. Che, ¿y cómo le marcan la cancha a la oposición al oficialismo? Porque eso es verdad también. Lo que hace, sí. Y se la marca con la ayuda de los medios o con el aval de los medios. Ahora el discurso es el plan platita. A ver, esta oposición sin los medios no es nada, lo entendemos, ¿no? Sí. No existe. Sí, no todos, ¿eh? Pero cualquier declaración, por pedorra que sea, los medios te la multiplican como si hubiera dicho, vamos a declarar la guerra al FMI. Sí, pero la amplifican, pero no... También hay errores, ¿no? No forzados. Pero lo que yo digo es cómo le marcan la cancha discursivamente. ¿Sí? Que no pasaba antes. Ahora se habla del plan platita. Sí, exacto. ¿Sí? Y ya le pusieron una etiqueta a una política. Sí. Que era un intento de reactivar el consumo, de poner más bolsillo, más plata en los bolsillos de la gente y demás, ahora ya lo bautizaron como el plan platita. Y quedó como eso, y la gente lo ve como si fuera la emisión, la maquinita. Entonces de esa forma le siguen marcando la cancha al oficialismo. 1:56, ya seguimos con Bonaerense. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Seguimos al aire de Bonaerense por Radio Capital 91.3. Le recordamos a nuestros oyentes que también nos pueden escuchar vía streaming buscando radiocapital913.com.ar y que nos pueden seguir en redes sociales del programa buscándonos en Twitter y en Instagram como @Bonaerense. Lo que decíamos recién, Ricardo. Lo tengo acá, el Alejandro. El plan platita. Plan platita, y la gente termina comprando el discurso. Lo vio el otro día Martín Tetaz en la televisión con Mirta Legrand con la maquinita haciendo el espectáculo. Lamentable. Sí. Lamentable. Escuchá lo que dijo una diputada provincial de Juntos. A ver. ¿Sí? Anaí Grilbol se llama. Dijo, esto de por los viajes de egresados. Sí. Dijo, esto es metodología populista. Y es un gasto para ampliar la impunidad de Cristina Fernández. Vos fijate hasta qué punto llegan los análisis de esta gente. Sí, una incoherencia total. Las taradeces que dicen, ¿no? Las estupideces que se atreven a decir. Está bien. Habla de gasto, habla de la impunidad de Cristina. ¿Por qué? Es un porque gasto vos, para porque vos podés, ampliar yo, la impunidad de Cristina. Yo entiendo que critiques la medida, que no te parezca necesaria, que consideres que es dinero que se podría asignar a otra cosa. Yo lo entiendo. Podemos después discutir si, como dijimos al principio, si está bien, boca activa, si está mal, si es el momento o si no es el momento. Igual, quiero aclarar algo sobre eso. Ahora decir que se trata de gasto y decir que la impunidad ya... Metodología populista. No, una cosita sola, déjame. Vos cuando asumís el mando de un ejecutivo, yo entiendo que tenés prioridades, pero ojo que todos los sectores te tiran del cuello. Sí. Vos tenés que atender a todos los sectores. Y el sector turístico es uno de los que te demanda. Después podemos discutir cuánto le das a cada uno, pero no podés dejar a ningún sector excluido. ¿Sabés cuánta plata dejó el turismo de XXL? No. 17.000 millones de pesos. Esa plata se repartió entre hoteles, comercios, trabajadores del turismo, transporte. Si eso no es importante, no sé de qué tema estamos hablando. 2:00 p.m, ya seguimos con más Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Dos de la tarde en punto, estamos ahora en comunicación con Rubén Cholo García, que es el titular de la FECIMUBO, la Federación de Trabajadores Municipales Bonaerenses. Rubén, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte, Cholo, era sobre la reunión que tuviste con Martín Izarralde, con el flamante jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, una reunión donde se tocó lo electoral, pero también la situación de los trabajadores municipales de la provincia. Sí, con el hoy jefe de gabinete nos tenemos una larga amistad, muchos años. Yo lo conozco de cuando era concejal. Sí. Lo primero que hizo, asumió como jefatura de gabinete, empezó a tener contactos. Me llamó, me dijo que quería conversar conmigo. Bueno, y ahí a partir de ahí nosotros empezamos a plantear, como bien dijiste vos, una reunión de trabajo donde se habló de la problemática de los trabajadores municipales con respecto a las instituciones, tanto el IPS como IOMA, sí. Y de ahí salió indefectiblemente el tema político, ¿no? Sí. Así que, bueno, fue una muy buena charla y nuestro compromiso de FECIMUBO, Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, de acompañar en toda la provincia, en los más de 100 sindicatos que tenemos, los candidatos del Frente de Todos. Cholo, se habla siempre de los sectores que deben tener representación en el gobierno, se habla de los intendentes, se habla de los movimientos sociales. ¿Y para cuándo los municipales, los trabajadores municipales, con un lugar importante en algún gobierno, en este caso provincial? Yo soy una persona que nosotros la relación directa son con los intendentes, pero también tenemos y dependemos de la provincia de Buenos Aires con los dos estas dos instituciones que te dice, el IPS, sí. Que la verdad que nosotros nos corresponde un director hace muchos años, Cambiemos, nosotros lo teníamos por ser la federación mayoritaria, y cuando yo Cambiemos puso directores de la otra federación porque jugaron políticamente con ellos. Hasta el 2019 la vieja estructura federativa jugó con la fórmula Pichetto Macri Pichetto, ¿no? Sí. Y lo han dicho y lo han promocionado. Bueno, el gobierno nuestro, cuando asumió, tuve reunido con el jefe de gabinete el 22 de enero del 2020, donde le planteé la problemática del IPS, del IOMA, también donde teníamos un representante, y nunca más me resolvieron, casi 2 años. Entiendo que hubo pandemia por medio, hubo, obviamente, hubo situaciones que eran prioritarias, el tema de la salud, donde nosotros apoyamos el tema de la salud con el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores municipales en los hospitales municipales, en las unidades sanitarias, en los hogares que hay en muchos municipios geriátricos que atienden trabajadores municipales, pusimos el cuerpo, pero la problemática sigue con referencia a estas dos instituciones. El IPS, para que se entienda, es Instituto de Previsión Social, donde sí. Nos tenemos que jubilar, y su carta orgánica dice que tenemos que jubilarnos en 6 meses, y bueno, y llegamos a casi 2 años y no podemos sacar, inclusive bonificaciones que cobran y tienen aporte los trabajadores, el IPS no los reconoce. Bueno, toda esa problemática se lo planteé el 22 de enero al jefe de gabinete, Bianco, y bueno, no dieron resultado. Aproveché la oportunidad de la convocatoria del hoy jefe de gabinete, Martín Izarralde, le planteé las mismas situaciones que en aquel entonces. Bueno, y ahí él se comprometió a ver qué pasaba y a tener una respuesta, ¿no? No había diálogo antes, ¿no? Vía jefe, el anterior jefe. No, lo que había diálogo, sí, yo con Bianco he tenido diálogo así por como los chicos hablan ahora, por mensaje, ¿no? Sí. Y algunas conversaciones telefónicas, pero por otros temas también, problemática en muchos municipios, donde no se reconocían los trabajadores municipales para que el Ministerio de Trabajo trabaje para hacer cumplir nuestra ley, la 14.656. Y bueno, el diálogo era ese, pero en resultado lo que correspondía a nosotros no se pudo solucionar en estos dos años, ¿no? Cholo, ¿qué tiene que cambiar el gobierno para dar vuelta a las elecciones? Digo, en líneas generales, ¿a dónde debe apuntar? Mirá, entendiendo que hay pandemia por medio, sí, porque esto es fundamental. El gobierno a nivel nacional y provincial gobernó 90 días. Después la crisis de la pandemia hizo que los esfuerzos tanto de nación y de provincia estén destinados pura y exclusivamente a cuidar la salud de los habitantes de la República Argentina. Todos los gobiernos provinciales y el gobierno nacional invirtió mucha plata en este tema. Bueno, ahora estamos saliendo de la pandemia, nosotros esperemos que haya un reconocimiento, como nosotros tenemos para los candidatos nuestros, un reconocimiento de estas dos situaciones serias, ¿eh? Te puedo asegurar serias, porque los jubilados nuestros están muy disconformes con el IOMA, pedir un turno es sí, engorroso, sí. Situaciones que no cubren algunas medicaciones que sí las tiene que cubrir, no las cubren, bueno, retrasos, todas estas cosas que hacen que cuando uno recorra la provincia de Buenos Aires, va a los sindicatos y los sindicatos me mandan notas y me dicen como federación tenemos que hacer algo por la obra social, el IOMA y por el IPS. Bueno, yo estas cosas se las planteaba y de hecho se las planteé al IPS y al IOMA, sí, con notas que he mandado, pero bueno, nunca llegaron las respuestas, ¿no? Bueno, espero que esta vez sí. Cholo, pero la pregunta es más que nada, digo, ¿no es llamativo que la gente, hablemos de la gente como un colectivo general, digo, ¿no es llamativo que vuelva a elegir una opción que hace dos años le votó en contra, que vuelva el macrismo? Digo, porque no está eligiendo a otra opción que, bueno, el oficialismo no estoy conforme, no me cumplió, no colmó mis expectativas por la pandemia o por lo que sea, voto a otra opción. ¿Está votando a lo que hace dos años le dijo que no? ¿No es llamativo eso? Es muy llamativo. Es muy llamativo y este análisis también estuvo en esa mesa, donde realmente yo planteé las situaciones económicas de todos en general, de la clase media que pasó a ser casi pobre, sí, de los trabajadores que éramos pobres y pasamos a ser indigentes en muchos casos. Bueno, todas esas cosas se plantearon ahí, el análisis se hizo. Bueno, yo creo que el gobierno reaccionó ahora a nivel nacional con todos los anuncios que está teniendo, el tema de la tarjeta de turismo, fue un éxito este fin de semana, la tarjeta de turismo. Bueno, yo creo que la vuelta al IFE, yo recuerdo que en plena pandemia, el año pasado estuve en un canal de televisión nacional y habían suspendido el IFE, y yo dije, ¿a usted qué le parece? ¿Tiene que volver el IFE? Claro, le dije, la pandemia no terminó todavía. Bueno, la ayuda que hemos tenido, que hemos hecho del gobierno, aunque no soy parte del gobierno, sí, pues no estoy dentro de la estructura ni provincial ni nacional, me hago parte porque apoyé este gobierno a nivel nacional, apoyo a nivel provincial y a todos los gobiernos provinciales que son de nuestro color, porque, como vos bien dijiste, hay un síndrome, ¿no?, que yo no recuerdo cómo se llama ahora, que el secuestrado se enamora, sí, del secuestrador, ¿no? De Estocolmo, el síndrome de Estocolmo. Yo creo que, transportándolo a lo que nos ha pasado en estos cuatro terribles años de Macri, no sé cómo hay gente que puede votar. Por ahí es para dar un escarmiento, pero en realidad, también desde mi punto de vista, se cometió un error a no participar internas en los municipios. Claro. Al no haber, sí, esto que se llama, el peronismo es un movimiento, no es un partido, y el Frente de Todos es una coalición. Sí. Me parecía que había que darle participación a la gente que no opina, como las conducciones locales, y darle la posibilidad de discutir. Es muy difícil que alguien pueda, un intendente pueda perder. Pero con esto, vos al que quiere votar, lo tenés participando, lo tenés militando. Te voy a dar un ejemplo. Lanús. Sí. Lanús, hubo tres listas, ¿no? En la interna de Frente de Todos. En Lanús, donde gobierna Cambiemos. Un intendente que ganó la reelección, que tiene buena imagen, en la sumatoria de las tres listas le ganamos a Cambiemos. Bueno, pero ahí hay un error, como dice usted, del peronismo, porque eso pasó también en 2019. Las tres listas que habían ido a la interna también habían sacado más votos que Grindetti. Después la división hizo que nuevamente Grindetti consiga la reelección. Bueno, pero me parece que ya tienen que haber escarmentado, ¿no? Porque Grindetti en aquel momento tenía un gobierno nacional y provincial. Sí. En este caso es distinto. Si uno analiza que es un gobierno que no tiene el respaldo provincial y nacional, en aquel entonces se entendía que podía haber ganado, porque a veces algunos compañeros también son cortos de mente y se prenden y conocemos la historia de cómo se divide el peronismo, ¿no? Sí. Lamentablemente. Bueno, esto creo que es mucho más profundo. Más profundo en este sentido, porque en esto es muy grave lo que ha hecho el gobierno de Macri. Por eso no puedo entender cómo hay gente que por un castigo, por estar enojado, con justa razón, voten a los verdugos en este caso, ¿no? Cholo, ya te dejo con Ricardo, pero la última de este en este sentido. Recién hablábamos de esto, ¿no? De votar a Macri, bueno, me hablabas del síndrome de Estocolmo, y me decías que el gobierno ahora entendió y que está tomando algunas medidas. Digo, ¿se tenía que perder la elección para darse cuenta de estas cuestiones? Digo, no es algo nuevo. Esto ya se percibía en la calle. Me imagino ustedes en los gremios, con el trabajo del día a día, con los trabajadores municipales, se dan cuenta de esto. ¿El gobierno tuvo que perder una elección para darse cuenta de que era necesario hacer estas cosas, ajustar estas cuentas? Te voy a decir la conversación, pero no te voy a decir el protagonista que estaba del otro lado. A ver. Antes de las elecciones, un candidato nuestro en la provincia de Buenos Aires me preguntó, ¿cómo lo ves? Le dije, ¿está muy pareja o perdemos? No, si las encuestas nos da 6 puntos. Sí. Un candidato nuestro, Sí. Y yo le dije, me parece que ustedes en el microclima de los actos, donde todos te aplauden, te abrazan, no están viendo la realidad de las cosas. El domingo fue la elección, el lunes me tenía que encontrar, por un tema, obviamente, un intendente, por un tema gremial, nos encontramos el martes. Y él delante de todo dijo, yo tengo que decir que el Cholo me dijo que estaba difícil. Bueno, entonces son las situaciones que hay que revertir. No hay que esperar una elección de medio término, que es una elección, ni más ni menos unas PASO de medio término, pero marcan una tendencia. Entonces, me parece que el gobierno nacional y el provincial de Axel Kicillof no se merece haber perdido como perdió contra estos tipos que han empeñado al país. Yo te voy a contar algo, si vos me permitís. Sí, ¿sabes cuál fue la primera derrota de María Eugenia Vidal? La que transportaron, la primera derrota. A ver. Que tuvo. Te hago una pregunta, vos que sos periodista de La Plata, ¿no? Bueno, de ella. Ella asumió el 10 de diciembre del 2015. Sí. El 29 de diciembre del 2015, en el presupuesto, escondido en el presupuesto que tenía que aprobar los legisladores, tanto diputados como senadores, puso un artículo que se suspendía la ley de paritarias por un año. Era el certificado de defunción, con algunos cómplices, ¿no? Obviamente. ¿Y sabes qué pasó? Los trabajadores reaccionaron de la noche a la mañana, movilizamos más de 8.000 personas, nos peleamos con la policía, tomamos la Cámara de Diputados, y no me da vergüenza decirlo, ingresamos a la Cámara de Diputados, no hubo sesión, y la primera derrota de María Eugenia Vidal es eso. No quiero a un candidato, por más que tenga pelo colorado, que venga a avanzar sobre los derechos de los trabajadores municipales, los trabajadores estatales. No quiero vivir la época del macrismo, porque esa persona que daba la vida por los bonaerenses, hoy da la vida por la ciudad autónoma. Y alguien que pasa de la ciudad autónoma, hoy es el mejor bonaerense. Así que me parece que de estos inventos la gente se tiene que dar cuenta. Pero ¿saben quién se tiene que dar cuenta? Los que nos conducen. Lo primero que se tienen que dar cuenta es los que nos conducen. Cholo, Carosino, te saluda. Dos preguntitas. Carosino, ¿cómo va? Bien. En la charla con Insaurralde, por casualidad, ¿te mencionó o te dejó entender que se podrían cambiar los titulares de IOMA e IPS? No, eso no lo hablamos, no ni lo pediría yo. No, yo no digo que lo pidas, ¿eh? No, bajo ningún punto de vista. Eso nunca estuvo en discusión. Él me preguntó cuál era la problemática de los municipales y yo le dije, con estas dos entidades tenemos esta problemática. Perfecto. Una preguntita más, Cholo. Respecto de la renovación de la cúpula de la CGT, ¿cuál es tu opinión? Sí. Bueno, nosotros creemos que tenemos que estar todos adentro. Hay una unidad, creo que inteligentemente yo participé del Comité Central Confederal, el último que se hizo, tenemos tres representantes al comité, lo máximo son tres, nosotros tenemos arriba de 110 congresales, somos el tercer gremio a nivel nacional, los municipales con representación tan grande, y creemos que hay que dar también la unidad. ¿La unidad por qué? Porque la CGT tiene que funcionar como aprendí de lo que me contaba mi viejo, que era peronista, y yo soy peronista. Pero creo una CGT fuerte que le servía de contrapeso a los grandes monopolios y a la oligarquía. Hoy es lo mismo. Tenemos que tener una CGT con mucho peso, con mucho peso gremial, que trabaje unida para que sea la rueda de auxilio del gobierno peronista. ¿Qué significa esto? Perón decía, cuando la oligarquía lo apretaba y se enojan los muchachos de la CGT. Y el enojo de los muchachos de la CGT era en contra de la oligarquía. Entonces, yo creo que tiene que haber una CGT fuerte y unida. Y los municipales creo que tenemos que tener un espacio dentro de la CGT. Antes de despedirte, ¿cómo está la situación de los trabajadores acá en La Plata que habían sido despedidos por...? Bueno, vos fíjate que el problema que tenés, que tenemos 47 trabajadores todavía que Garro ni el día de noticia para recuperar. La otra vez un funcionario quiso hacer una gestión para ver si yo me sentaba a hablar con el intendente Garro. Y le dije, no hay ningún problema. Primero que ingrese los 47 cesanteados que tenemos del call center, que le pague los salarios caídos de hace un año y medio y después me siento con Garro. No hay ningún problema. Choli, ¿con Ferraresi? Ferraresi, bien. Creo que está haciendo una muy buena tarea como ministro. Yo ya me excede el tema local, yo te puedo asegurar con Ferraresi nosotros lo sufrimos, es un muy buen intendente para la ciudad, la verdad que la renovó, es muy buen ministro para el gobierno nacional, pero un terrible verdugo con los trabajadores. Perfecto. Bueno, Cholo, te agradecemos mucho por la comunicación con Moranencer. Gracias. Abrazo. Pasó el secretario general de la FECIMU, o la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, por el aire de Bonaerenser. Ya seguimos con más. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Somos Radio. Capital 91.3. O a donde vayas. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes, dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Desde La Plata.

la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Dos de la tarde, 31 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. La temperatura está ahora 22 grados, nublado en la ciudad de La Plata, como en casi toda la provincia de Buenos Aires, pero venimos de un fin de semana arriba, ¿no? Más allá del clima, que el clima no acompañó del todo, pero por lo menos las lluvias aguantaron, no hubo lluvia, alguna llovina, algunos días nublados, pero hubo sol. Y la gente igual quería salir. La gente fue, salió, reventó la costa atlántica, los partidos de la costa atlántica, los lugares turísticos. Escuchaban, me contaban, que en distritos cercanos, incluso a la costa, Tandil, por ejemplo, que es un lugar turístico por excelencia, había una cantidad de gente, que había gente en la calle pidiendo dónde dormir. Gente que se había mandado. Mirá vos. Como en tiempos de antes, ¿no? En tiempos pre-pandemia. Pero bueno, para hablar sobre este tema estamos con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buen fin de semana para todos los distritos de la costa atlántica, ¿no? Excelente. La verdad que fue un fin de semana espectacular, como nunca, como hace varios años no se daba, ¿no? Así que estamos muy, pero muy contentos porque realmente ha venido una gran cantidad de turismo. Tuvimos una ocupación de prácticamente un 97-98%. Y la verdad que esto nos deja muy bien parado para la temporada, ¿no? Con muchas expectativas de tener una excelente temporada. Según algunas crónicas periodísticas, hace 20 años, o es el mejor de fin de semana octubre de los últimos 20 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así es como tal cual lo decís vos, porque vos imaginate que aquí está la fiesta de la diversidad cultural, este feriado tan importante, sí, donde ahí tenemos todo un evento, ¿no?, de la paella gigante, donde hubo más de 1000 porciones de paella, desfiles en la Avenida 3, participaban alrededor de 1500 personas, entre escuelas, instituciones, los full track, la gastronomía, artesanos, microemprendedores, más de 220 artesanos, microemprendedores. Y también la presencia de nuestro gobernador, ¿no? Vino Axel Kicillof a dar estos anuncios tan importantes para nuestro sector, que realmente nos da una alegría enorme, porque hace que este tipo de anuncios prolongue la temporada, ¿no? Y sigamos trabajando un tiempo más, porque realmente el sector lo necesita. Barrera, justo la siguiente consulta venía respecto a la visita del gobernador, de Axel Kicillof. ¿Cómo fue el recibimiento de los veraneantes, o en realidad de los turistas, no veraneantes, de los turistas? ¿Se dijo o circuló por redes sociales que hubo algún tipo de repudio, rechazo, algún silbido cuando participó ahí del acto con los decadentes? ¿Esto fue así o fueron algunas personas nada más? Mira, yo te quiero decir que Axel estuvo todo el día en Villa Gesell. Sí. Hemos visitado el patio gastronómico, donde hay cientos y cientos de fotos, y después también fuimos a ver a los Auténticos Decadentes, donde se interrumpió el show que estaban tocando los Auténticos para entregarle un reconocimiento. Hubo muchos aplausos y algunos silbidos, pero en general estuvo muy, pero muy bien, porque te puedo decir que en ese mismo espectáculo Axel se estaba sacando fotos con turistas y vecinos de Villa Gesell que estaban ahí adelante del escenario, que se le pedían que se arrime para sacarse fotos. ¿Cómo ves la elección? Digo, ¿qué tiene que hacer el oficialismo o por qué camino debe seguir para dar vuelta a la elección ahora en noviembre? Me parece que este es uno, al menos acá en esta zona, es uno de los caminos que tenemos que seguir, ¿no? Generando trabajo, empleo. Acá el turismo se ha recuperado, ya digamos, estamos pasando el tema de la pandemia, hay una gran cantidad de comercios, negocios que se están preparando, ¿no? Hoteles, pintando, arreglando, abasteciéndose de mercadería, y esto todo genera empleo. Me parece que es eso lo que hay que hacer, ¿no? empezar a reactivar todo el sistema productivo, las fábricas, las industrias, y en este caso, en esta región, el turismo. Gustavo, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, quería hacerte una pregunta. Ante esta avalancha de turistas, y seguramente, como vos decís, seguramente el veraneo va a volver a explotar en la costa atlántica. Digo, vos como intendente, ¿tenés reuniones con las cámaras locales? Digo, por el tema de los precios, ¿no? Porque, bueno, la inflación por el momento está siendo un problema para el gobierno. Sí, sí, hemos tenido reuniones y tenemos previstas algunas reuniones más. En esto de ser cuidadoso con los precios, ¿no? Se estima que hay un 30 hasta un 40% de incremento según los sectores de donde uno pretende alquilar o reservar hotelería, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que estamos trabajando con las diferentes cámaras, porque aparte hay que ser prudente a la hora de fijar un precio, para también para no quemar el destino, ¿no? Obvio, obvio. ¿Te parece desmedida la reacción de la oposición ante el programa que presentó el gobernador Axel de incentivar el turismo de los viajes egresados, donde participan gremios hoteleros, gremios de transporte? Bueno, digo, hay todo un sector muy importante que está necesitando ese incentivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como te dije en el inicio de la nota, estas medidas de los viajes egresados, nosotros nos estira la temporada y para este sector viene muy, pero muy bien. Lamentablemente la oposición no lo entiende así, porque quizás no ve como una prioridad el generar empleo, o que por ahí nuestros jóvenes puedan esparcirse y salir unos días de vacaciones a festejar su fin de año, ¿no? Me parece que las prioridades de ellos están ubicadas en otro lado, ¿no? Que son los mercados, que son la fuga de capitales, los Panama Papers y todos los papers estos que están dando vuelta. Pero me parece que este tipo de medidas son las que necesitamos para reactivar nuestra economía. ¿Crees que cala o no el mensaje de la oposición sobre este incentivo al sector? Digo, el mensaje de regalan plata, metodología populista, ese tipo de connotaciones negativas que hacen, ¿que cala en la gente o no? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el previaje es un sistema similar y nadie dice nada del previaje. También claro. Para los adultos mayores, PAMI sí. Tiene programas también para que incentivar las vacaciones de los adultos. Exacto. Mayores, y nadie dice nada. Me parece que se están también estigmatizando a los jóvenes, y bueno, también como dijo la ex gobernadora Vidal, ¿no? ¿Para qué van a hacer facultades si no pueden estudiar? Y acá también, tampoco quieren que salgan de vacaciones. Barrera, le hago una consulta sobre lo sanitario. Digo, ¿cómo vio a la gente que fue en ese sentido? Digo, ¿vio cuidado? ¿Vio que la gente está más relajada? ¿Qué percibió en ese sentido? Mira, hay ya un cierto alivio, ¿no? Sí. Porque no hay gran cantidad de casos, y esto realmente se ve, ¿no? También esto es muy bueno para nuestro sector, porque la preocupación que teníamos antes de los contagios fueron disminuyendo. Hoy Villa Gesell tiene 13 casos activos nada más. Así que en este sentido se ha trabajado muy bien con la vacunación, y bueno, esperemos que esto no sea un impedimento para la próxima temporada. La última que le hacemos, Gustavo, me imagino no sé la palabra justa, digo, pero el alivio, ¿no?, que habrán sentido todos los habitantes de Villa Gesell, es un distrito que vive en gran parte del turismo. Volver a tener un aluvión de turistas, me imagino habrá sido una satisfacción. Sí, la verdad que sí, la verdad que el nivel de ocupación fue altísimo, se ha trabajado un montón, están todos los comerciantes muy contentos, los artesanos, sí. Los microemprendedores. La verdad que el sector hotelero ha sido realmente un fin de semana excepcional. Y bueno, y ahora prepararnos para la temporada porque va a ser excelente. ¿Piensa, o está previsto que empiece un poco antes la temporada? Digo, que empiecen a recibir turistas antes, quizás en diciembre, ya los primeros días de diciembre. Digo, que a partir de ya esta... Ya se ve un incremento importante de asistencia de turistas. Cada temporada, cada fin de semana estamos viendo que hay una gran cantidad de afluencia de turistas y realmente... creemos que sí, que se está adelantando, ¿no? Lo estamos notando esto desde las vacaciones de invierno. Bueno, mejor. Bueno, Gustavo, le agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, gracias y que tengan buenas tardes. Un abrazo grande. Pasó Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, contando un poco lo que fue este fin de semana extra large, ¿no? Como se bautizó, extra largo y con mucha cantidad de turistas, 98% de ocupación en un fin de semana. Una cifra, lo contaba el intendente Gustavo Barrera, hace 20 años que no se veía una cifra. No sé hasta cuándo hay que remontarse para tener un antecedente de este tipo, pero una clara muestra de que la gente está necesitando salir después de tanto tiempo de prohibiciones, de estar guardado, de estar con cuarentena. Sí, y qué bueno que más de 4 millones y medio de personas lo puedan hacer también. No podemos negar esa realidad. Qué suerte. Que no solo pueden viajar, sino que pueden consumir. Porque hay un consumo de turismo, ¿viste? También hay turistas gasoleros y sí. Turistas... Bueno, ahí nos decían antes del programa... Insisto, perdóname, sí. Repito la cifra. Los turistas, los 4 millones y medio de personas, dejaron en todos los destinos turísticos, en total, 17 mil millones de pesos. Sí, una bestialidad. No, lo que digo es que antes del programa nos comentaban el tema de que no solamente que no viajan todos, que no todos viajaron, digo, que también hay sectores que no pudieron viajar al fin de semana largo, los sectores más bajos. Por más eso digo, largos. Digo, celebro que haya 4 millones y medio de argentinos que puedan viajar, lo celebro, pero como decía, hay gente que no puede, hay pibes que no se pueden pagar el viaje egresado. Entonces está mal incentivar el sector. Ahí está, ¿no? Sirve para todos esto, ¿eh? Esto, y sobre todo para aquellos que hace un año y medio no trabajan. Que la temporada anterior trabajaron menos y que durante mucho tiempo no trabajaron. ¿Cuántos lugares cerraron? ¿O cuántos lugares estuvieron? Muchos. ¿Cuántos lugares hicieron el esfuerzo de estos que les preguntamos al intendente que hoy están contentos? No solamente es el hotel, ¿eh? El que trabaja. Como contó el intendente, los artesanos, el tipo que te vende el pancho, la gaseosa... en la playa. Mucha de esa gente trabaja full 4 meses y después no es que no trabaja porque no quiere, después no trabaja porque no puede, guarachangas, y tiene la temporada de verano para trabajar fuerte y juntar alguna... Bueno, en la temporada de verano, además, agregale la industria cultural, que también lo necesita. Digo, hay muchos sectores que son viven muchos del turismo. Sectores. Son muchos. Uno pierde de vista a veces. El tipo que te atiende en la estación de servicio, el playero... el que hace los sándwiches al costado de la ruta, o el que vende una parrilla, un fogonero al costado de la ruta, o el que te vende, un churro en la playa, o toda esa gente. Actores, músicos, ¿viste? Hay un... Los músicos callejeros. Los músicos callejeros. ¿Qué posibilidades tienen los artistas callejeros o los artistas... los no consagrados. Exacto, de trabajar en no temporada. Olvídate. El tipo que canta tango y... seguramente lo tocarán un canto bar, algo en algún, pero cierran los locales gastronómicos durante el invierno. Exactamente. Esa gente que vive, no puede venir a la capital. Exactamente. A ganarse el mango. Bueno, lo hace en temporada, así que también está bueno para toda esa gente. 2:45, 3:15 de la tarde, ya seguimos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Lejanas del bosque. algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he venido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. De la tarde, 48 minutos, seguimos al aire de Bonanenser. Estamos en comunicación ahora con Ariel Pesachovich, que es empresario turístico. Queremos consultarlo sobre estos nuevos anuncios, las nuevas medidas del gobierno, tanto nacional y provincial, a ver cómo afectan al sector, cómo repercuten en el sector. Ariel, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Sí. A ver si... Sí, bien, estamos, si querés, hablo. Sí, sí, estás al aire, Ariel, estamos al aire, escuchamos cortado, perfecto. Por eso. ¿Cómo tomaron la medida del sector? Digo, en principio, más allá de las críticas de la oposición, parecería que son medidas que van a fomentar y ayudar al sector, a un sector que viene postergado desde hace bastante. Mira, bueno, como sabrán, el sector turístico es uno de los sectores más afectados, no solo en Argentina, sino en todo el mundo por la pandemia. Y realmente, bueno, a nivel mundial se perdieron más de 20 millones de puestos de trabajo. Sí. Y bueno, todas las medidas que apuestan a la reactivación, como es esta, primero fue el previaje, que realmente a la mayoría de las agencias nos dio... mucho oxígeno para empezar a recuperarnos, y ahora esto que también va a beneficiar, pues se hace también a través de agencias especializadas de nuestro sector, y aparte tienen un impacto directo en cada economía regional, en la provincia de Buenos Aires concretamente, porque esto se genera toda una red de consumo, un circuito virtuoso de consumo, digamos, en el cual la agencia recibe, los comerciantes reciben, los hoteles reciben, los centros gastronómicos reciben, y bueno, esto realmente creo que forma parte de un proceso de recuperación económica para salir de la pandemia. Sabemos que hay muchas críticas, mucha gente dice, bueno, pero esto es parte de las campañas políticas, ¿no? A nosotros nos interesa más la recuperación económica, y nos alegra mucho que los chicos que no puedan viajar, y bueno, esto, y aparte, bueno, van a pagar a un nivel muy bajo, pero van a pagar también su viaje. Sí, y me imagino que también beneficia desde el punto de vista anímico, por así decirlo, porque hay chicos que, como usted bien dice, no tienen posibilidad, si no es a partir de esta ayuda, de viajar. Digo, también está esa cuestión, está el componente emotivo o psicológico de mucha gente que estuvo encerrada y que ahora con esta ayuda puede, de hecho, realizar algún tipo de viaje. Correcto, no, yo creo que es un, se genera un principio de equidad para arriba, o sea, que todos los chicos puedan viajar, bueno, que nos alegra a todos, ¿no? Esto, porque realmente yo soy particularmente de un distrito como Lanús, donde hay muchos chicos que posiblemente no puedan viajar porque hay desocupación, hay distintas cuestiones, Y bueno, esto realmente lo iguala con los que tienen más recursos. Ariel, el fin de semana que pasó, este fin de semana largo, fue un boom, fue una explosión de turistas, sobre todo en la costa atlántica. Sí, nos sorprendió totalmente porque esto ya fue por fuera del previaje, marca un nivel más alto de un fin de semana largo de los últimos 10 años, para darte una idea, fue altísimo. Que tiene que ver con muchas razones, algunas también con la necesidad de la gente de volver a la normalidad, de salir. Y también, por supuesto, creo que para todos los argentinos nos representa alegría, porque nos va levantando los ánimos, nos va generando más recursos, más cosas en el interior, que también tengo muchos colegas, muchos receptivos de distintas partes que estaban muy golpeados, estaban muy contentos. Sí, sobre todo en las zonas que viven y dependen del turismo, ¿no? Porque a veces uno pierde de vista eso viviendo en la ciudad, que hay sectores que viven casi en su totalidad el turismo. Sí, hay sectores, ponele Iguazú, ponele Bariloche, ponele Mar del Plata, ponele, yo qué sé, San Clemente, muchos destinos rurales que, bueno, obviamente también quedaron paralizados en todo esto. Y la pregunta respecto al fin de semana es si... Sí. ¿Podemos pensar en una temporada de verano que sea igual que este fin de semana? Digo, ¿esto fue un antecedente o fue extraordinario esto? Mira, yo creo que bueno, esto fue extraordinario, pero creo que vamos a tener una temporada que, bueno, si esto se viene sosteniendo con el previaje, va a ser una temporada muy exitosa, muy importante. Hay muchos lugares que ya no tienen cupos. Y muchos hoteles que ya no tienen cupos, que tienen todo reservado. El tema también que incide mucho en otro sector históricamente postergado como el de los jubilados generó también una gran expectativa y una gran demanda para salir, porque un 70% también es mucha plata, digamos, que es una recirculación económica, porque la gente después la gasta en comida, en ropa, en gastos en el destino, que favorecen a comerciantes, fabricantes, esto es una cadena. Una preguntita. ¿Cómo incide el tema de la inflación en el sector de ustedes, digo, al momento de venta de pasajes o reserva de hoteles? Y mira, hubo lamentablemente bastante inflación, fundamentalmente, bueno, porque. Y un interanual de casi 50%. Hay rubros como la comida que subieron muchísimo. Digamos, y eso, bueno, obviamente incide en muchas cosas. También, bueno, pero. Veremos que se equilibre. Sí, la inflación sí, obviamente siempre es negativa, pero bueno, teniendo en cuenta que todavía no se restableció el turismo al exterior, y eso va a tardar un poco más, digamos, la demanda nacional es muy alta. Ariel, ¿y ya comenzaron las consultas? No sé si las contrataciones, pero sí las consultas por el tema de los viajes egresados. Claro. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Ya la gente o los chicos ya están...? Mira, los viajes egresados son un proceso mucho más... No es una contratación personal, sino se deriva a agencia especial, una agencia especializada. O sea, lo manejamos en red de agencias que se especializan a esto. Porque los chicos requieren una atención especial, requieren seguros especiales, requieren una infraestructura que en realidad funciona muy bien, y bueno, ya sos, y realmente también eso está quedado muy golpeado, ¿no? Y sí. Pero sí, las consultas están, son más lentas, porque hay que poner de acuerdo a los padres, alumnos. Claro. Y sí, son un colectivo. Seguramente se va a ir equilibrando esto, se va a ir reestructurando en la medida que se consolide, como pasó al principio con previaje, ¿no? Que era una cosa nueva, tuvo que aprenderla, pero que evidentemente ha tenido un resultado y una repercusión. Ahora es, yo dije, 10 veces lo que era el año pasado. Sí, sin duda. Y pero también está la confianza de la gente y de aquellos que prestan el servicio de que funciona, porque al principio había desconfianza sobre si va a funcionar, y ahora que está comprobado que funciona, todos se tiran del previaje. Exacto, se pide el previaje, obliga también a un blanqueo de facturación, que es un tema, ¿no? Porque bueno, nosotros, por ejemplo, como agencia, como vende un aéreo, no podés no facturarlo. Sí. Pero digamos, se da toda una circunstancia con algunos sectores, bueno, que vivían totalmente en negro. o algunos circuitos dentro de algunas plataformas multinacionales que se dedican a comercializar alojamientos en negro y fuera digamos del sistema económico, lo cual daña todo el sistema turístico. Sin duda. Como ejemplo, como dato, en Barcelona están viendo cómo regularlo este tema, porque afectó los alquileres para los habitantes de la ciudad. Ah, mire usted, mire. No, esto va a terminar generando en lugares de altísimos, también Barcelona es muy especial, pero termina dañando la oferta de alquileres. Sí, y sí, es una rueda, se va haciendo una rueda de irregularidades que termina después derivando en cuestiones que exceden quizá lo turístico. Ariel, bueno, son cosas. Ahora lo importante es que la gente pueda viajar, que esté contenta, sin duda, que vayamos recuperando la vida normal, ¿no? Va a costar, pero bueno. Y es lo que queremos, es lo que esperamos todos después de tanto sacrificio. Ariel, le agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, esperemos que sirvan estas medidas para activar el sector. Sí, yo creo que la provincia de Buenos Aires va a ser muy bueno toda esta medida, porque realmente en toda nuestra costa, en nuestros sectores rurales, reactivar la presencia turística alimenta un pueblo, digamos. Ariel Pesagovich, empresario turístico. Pesagovich. Muchas gracias por esta comunicación con Bonarencer. Muchas gracias a usted y bueno, siempre a disposición. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí pasaba marcando un poco la importancia de las medidas que está tomando el gobierno. Cuando hablábamos al comienzo del programa sobre si eran importantes o no, si era el momento. Bueno, se vienen unas vacaciones, si no es el momento ahora. Claro, si no es la oposición está diciendo, es una cuestión pro de campaña, están haciendo campaña con los viajes, con los chicos. Bueno, pero no sé cuándo se va a hacer, si no se tiene que hacer ahora que estamos en las vísperas de un nuevo receso. Exactamente. Festival, sino cuando se va a hacer. Exactamente. El momento es este. Esperemos que sirva, ¿no? Hablamos con el intendente. No, servir va a servir. Barrera, servir sirvió a servir. Más gente, se activa el consumo. Lo que decía Ariel Pesagovich, es verdad. La plata que se pone en el bolsillo a la gente, tanto por el previaje como por los viajes egresados, después se gasta, la gente no se la guarda. Si a vos te devuelven un 50% de lo que gastaste en las vacaciones, no la vas a guardar, no vas a poner en el banco en plazo fijo, no vas a especular con ese dinero. Mirá, te gastás en ropa, te compras zapatillas. Cuando vos decís que la oposición critica al gobierno de Axel Kicillof porque es una medida electoral, te puedo asegurar que la crítica de ellos es más electoralista aún. Sí. ¿A vos te parece que juntos, digo, un partido promercado puede estar en contra del fortalecimiento de un sector económico? Es ilógico, ¿no? Sí. Entonces me parece que la crítica también es una mirada muy sesgada electoralista, la crítica esta. Che, 2:57, se nos va el programa, nos queda pendiente, se compromete a desarrollar el informe de la UCA sobre la pobreza en Lanús. Sí. Me promete que el jueves desarrollamos el tema, pero lo que no quiero dejar pasar... A ver. ¿Qué es? ¿Qué pasó al final con Máximo? ¿Hubo ahí un encontronazo con alguien? Mira, a mí me comentaron de que... ¿Qué pasó? Hubo una pelea. Yo la pelea no lo sabía. Una pelea discursiva por redes sociales, por Twitter, como son las peleas ahora. No, hay una tensión. Hay una tensión declarada entre el diputado nacional, Máximo Kirchner, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. A ver. Lo que me dijeron, lo estuvimos chequeando antes de salir al aire. Sí. Que el problema es mí. ¿Es? Mí. ¿Usted? No, Martín Insaurralde. El problema es Martín... ¿Qué tiene que ver Martín Insaurralde? No, y bueno, parece que tiene mucho que ver. Sí, por lo que me comentaron, Martín Insaurralde, al llegar a la jefatura de gabinete... Espere que lo busco acá. Déjeme ver. Ese teléfono está caliente, ¿eh? A ver, acá está. Espere. Berni viene enfrentado hace rato con Insaurralde. Pero si se sacaron una foto juntos el otro día. La decisión de Máximo de poner a Insaurralde como jefe de gabinete abrió un frente de conflicto. Pero no fue. Pero usted dice cosas. Primero. No, me lo dicen a mí. Dígale a esa persona. El otro día se sacaron una foto, Berni con Insaurralde, sonriente los dos. Bueno, mejor entonces. Primera cuestión. Ahí no habría diferencias.